¿Y cómo está la cosa por allá? Estamos infiltrados. Sí, los vi haciendo actividades bélicas contra camarones de río todo este fin de semana. Oye, sí, lo más bélico que he visto. Son buenos los camarones de río en todo caso. Vamos a... Me recuerda a aquellos platos. Son grandes los weones, yo no los había visto. Sí, bueno. Tienen una técnica muy... ¿Probaste algún criolla, caldo, algún plato? Se puede hacer como el estofadito. Con papita del sur. Yo nunca he probado esa... Exacto. Y tú, Germán, ¿tienes probado? Que venir para acá, pues, Ivancho. Ah. Germán, dice el Luis, ¿has probado los camarones de río? Por supuesto que sí, es un plato muy chileno. Son bastante... Admito que tienen un sabor a tierra, pero son ricos igual. Como que es más cercano a la papa. Es un sabor un poco fuerte, pero es rico. Sí, sí, me gusta. Pero con dos botellas de vino tinto. Bueno, por supuesto que sí. Interesante, bueno, dar un saludo a nuestros auditores, que los fieles que nos piden, oye, ¿cuándo graban? Sí. Así que un gran abrazo y estamos a minutos de que termine agosto. Y esperamos que esos auditores sigan mañana vivos. No, que pasen agosto, quiero decir. Y que porque estamos esperando hasta el último minuto, Germán, ¿eh? Nos juntamos a las 23:12 para que el programa termine ya habiendo pasando agosto. Exactamente, la idea es que estemos ya en septiembre. En una semana clave. Septiembre. En una semana clave. Celebrando, celebrando. Salute, hoy sí, voy a hacer un... Salute. Ahí. Eso sonó muy bien ahí. Siempre estamos acá un poco en Santiago, un poco en Rancagua y también allá por Carahue. Así que... Por Carahue, exactamente. A la distancia. Esta reunión esporádica, nunca se sabe cuándo va a ser, pero afortunadamente nos podemos juntar todavía a grabar doble casetera. Y en una de esas la próxima va a ser en vivo y en directo, ¿cómo sabes tú? Claro que sí. Estamos luchando para eso. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con el plebiscito del próximo domingo y quizás qué irá a pasar, sí. No se sabe. ¿Cómo están los pronósticos, muchachos? Yo creo que... ¿sabes qué? Acá en la región, yo ya me di cuenta por qué, bueno, en las votaciones siempre sale que gana la derecha por acá, bueno. Pero bueno, salen en las radios con noticias más falsas que la cresta, bueno, la gente les cree todo. Bueno. Claro, así que no, yo ya hace tiempo que de hacer más publicidad, bueno, ya hablé varias veces y ya la gente que entendió, era que no, ya no me hago más atado. Bueno. Sí, mira, uno en los círculos que se estoy mueve, haciendo campaña. En los círculos que uno se mueve, no ha cambiado la intención de voto, porque más o menos los mismos que votaron por Boric están por el apruebo, sí. Y los que estaban por caso están por el rechazo, entonces yo creo que podría darse esa misma tendencia. Ahora, igual me sorprende que la gente se compre cierta historia. Por ejemplo, ayer tomé un taxi y el taxista dijo, es que nos van a quitar la casa cuando se apruebe la constitución, ¿cachai? Perdón el tono en que lo digo, pero sí, pues, me pareció como, y si eso se instala como en el discurso, es lamentable. Es que eso se instaló, pues, weón. Porque la forma que hicieron para poder lograr desligarse esto, bueno, fue hacernos pelear entre nosotros con los dos temas que la gente más, o tres a lo mejor, que más, la gente más les pica o les duele, ¿no? La AFP, que la weá no va a ser hereditaria, que se hace hereditaria, que la weá queda o no queda, se la van a robar o no se van a robar la plata. La weá de las casas, ¿no? ¿Está bien? Y luego de los colegios, bueno, en muchos lados digo, oye, es que la constitución no habla nada de que si va a haber colegio o no va a haber colegio, entonces a lo mejor no van a haber colegio. ¿Cómo, weón? Y se van a acabar la ISAPRE y el sistema público va a estar colapsado, entonces nadie va a tener derecho a la salud. Cosa va a estar así, colapsado. Pues, bueno, seguro que está colapsado. Después pues, se van a acabar porque así como van, van a quebrar todo. No, la que más me cuesta entender es cuando te dicen, oye, no, es que con la nueva constitución van a haber formas de o sea, sistemas judiciales distintos. Bueno, En este momento, weón, el que tiene plata con el que no tiene plata tiene sistemas judiciales distintos, pues, weón. Por ejemplo, Vale. el violador este, porque rico le dieron como 10 años, pues, weón. Si hubiera sido pobre, sería cadena perpetua. Por ejemplo. Exactamente. O a los ricos, weón, tenemos los ejemplos, los weones que les dan cuánto unas clases de ética, weón, y chao. ¿Cachai? Y O sí. dejan la media cagada y le dicen, ya, no, devuelven la plata, no se preocupen. Pero bueno, No se preocupen. siempre uno respeta, igual en democracia uno acepta que la gente decida votar una opción u otra. Es como Sí, la sí. base de la democracia es aceptar eso, ¿cachai? Uno ya trató de convencer con argumentos. Exactamente. Así que el pueblo dirá, como dijo la ministra Vallejo. Sea cual sea el resultado, al gobierno siempre va a estar con la decisión del pueblo, ¿cachai? Yo apoyo esa Sí. postura republicana. Exactamente. El resultado hay que respetarlo. Hay que estar atento nomás, a ver qué pasa. Ver. Por supuesto, Si por supuesto que sí. votáis. Además, es un Bueno, lo ciclo que que yo estaba no. escuchando es que. Por favor, Miguel. No, que como está marcado, es que Santiago va por el apruebo, regiones va por el rechazo, y menores de 30 van por el apruebo, mayores de 30 van por el rechazo. Sí, es muy generacional. ¿Cómo se llama? La decisión es muy generacional. Porque, bueno, nosotros que venimos de la dictadura teníamos como una visión diferente a los que nacieron en democracia. Y sienten que el Estado no los protege, pues, weón. Ellos son los que estallaron en Exacto. el 2019. Que se cansaron de que nacieron en democracia, pero ¿qué democracia no te cuida, weón, no te protege? Entonces, yo creo que esa generación, el presidente tiene 35 años. Los de 35 años y menos son como los chilenos del futuro, y aunque ahora gane el rechazo, esa generación no va a quedarse tranquila hasta que esto cambie, ¿cachai? Si yo por ese lado, sea cual sea el resultado, tengo la esperanza de que todos los movimientos sociales siguen, pues evolucionan y generan otros contextos. Ahí yo espero que, si no se puede esta vez, en la siguiente sí avancemos como sociedad. Claro. Y en caso de gane el apruebo, que tal vez depende del porcentaje también, pues si es 51, Claro, porque también es como también un. los políticos nos quieren pasar la cuchufleta después, sea cual sea el resultado, de Sí, arreglar como la pues bueno. constitución a la pinta de ella y como todo cosas turbias del poder, Oye, pues si ya bueno. están cambiando, a la derecha ahora estuvo de acuerdo en cambiar los porcentajes de para hacer las reformas, pues bueno. Sí, pero ¿Tú es crees que más eso lo bien. hicieron por buena onda? ¿Ah? Buena onda. Son buena onda ellos. Son súper buena onda. Es que ellos hacen todo con amor. Con amor. Y bueno, Sí. ¿para qué decirlo? Demócrata cristiano eligieron un constituyente de 150, no sé cuánto eran, y no tuvieron más apoyo de la gente, de la ciudadanía, y ahora, como desde la esfera política, de sus conexiones, quieren cambiarlo ellos porque no les gustó el resultado. Entonces, como, Sí, bueno. bueno. El Cawin, ¿cuánto es el Chawin? Chawin, ¿Chawan? claro. Chawin Ese weón desde sale allá, acá ¿o en la no? radio, weón, diciendo, yo voté por el apruebo con la convicción de que íbamos a hacer algo mejor y la weá, anda este weón. Y ahora voy por el rechazo, dice el weón. Y muchos de Porque, ¿qué es la lo que decía? Que, porque concertada. esta constitución elimina a los carabineros, weón. Claro, pues, weón, un montón de historias que se tejen ahí. Es que, no, y te tienen como es que si la constitución no lo dice, ¿por qué va a pasar, weón? Como ese argumento extraño. Claro. Como no, pero si no lo dice, ¿por qué van a abusar de nosotros, weón? Como, por favor. Pero Sí, bueno, esta yo hueá también la escuchaba. ya me cansé Todo. de transmitir a alguna gente que está como por el rechazo. Esto, pues, weón. Y si no, bueno. Tal como en la elección anterior, cuando me dices, Sí. puta, estos chilenos de mierda, ¿cómo siguen? ¿Quieren seguir en lo mismo siempre, weón? Entonces, esa es como Exacto. la. Afortunadamente, aún hay esperanza. Sí, compañero, todavía queda batalla. como además dijo que, la. Además que esos típicos que te están diciendo, que te están cuenteando, que te dicen, no, oh, yo voté primero por el apruebo, pero ahora voy por el rechazo. Lo más probable es que votaron por el rechazo también en la primera vez. ¿O? Claro, es solo un discurso. Lo más seguro. Sí, es solo un discurso. Ya lo estamos enojando, güey. Sí, ¿cómo se ve en Rancagua la cosa, David? Sí, bueno, mejor cambia. No sé, esta ciudad es tan rara, man. Alguna vez aparece, otra vez desaparece. No sé cómo. Son medios de C, son medios socialistas y después dicen. No sé, no lo entiendo. No me gustan los rancagüinos. Son medios raros. Sí, por ejemplo, en. Bueno, pero tú eres de. Ese baile, weón, que tienen, weón. Dicen, bueno, no lo sé. Y todos lo bailan. Me incomoda un poco ese rollo que tienen con el rodeo y son un poco, están como a la derecha del cuento. Cosa que no comparto mucho, pero por eso. Y en la media luna más grande de Chile y fueron los mineros de Codelco los que bueno, hicieron el paro a Allende. Bueno, entonces ahí, bueno, la historia tiene varias cosas ahí encontradas con. La fonda en la media luna, bueno, son los jovinianos, po, no son carreristas, po. Es verdad. Son los jovinianos. Es verdad. Pero bueno, nosotros. ¿Y qué decís de los Renca? ¿Los Renca? ¿Cómo son los de Renca? Están cerca. No, ya no está ahí en Renca. Yo vivo por acá cerca, en realidad. Sí. No, bien acá en Renca. Todo bien. No sé, weón. No sé. Nunca podría. Lo interesante de esta elección es que el padrón crece, pero. Si es que la gente va a votar realmente, es incierta. El resultado es incierto. Dicen que van a votar 8 millones de votos. 8 millones, y yo creo que puede ser hasta por ahí. Sí, un poquito. Sáquenle un millón siempre, weón. Que de repente las personas de tercera edad que no van, weón, porque no tienen cómo movilizarse, weón. Pero supuestamente ahora cambiaron todo la. O sea, no todo, pero cambiaron los recintos a los lugares cercanos. Sí, pero cuando una persona lo tiene, ¿cómo caminar? El 60% de las personas cambió de local a supuestamente uno más cercano. En mi caso fue así. O sea, ¿cómo hacen? Entonces, hacen ese cálculo porque. A ver. Acá a la Ingrid le cambió el local, pero mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, todos votan, y yo también voto en La Pintana, y votábamos en diferentes lugares, pues, teniendo la misma dirección, ¿cachai? ¿Y todos quedábamos en los mismos lugares, no hubo cambio. Ajá. ¿Cachai? O sea, esos porcentajes, entonces, bueno. O sea, tú te vienes. No, cámbiate, vienes a votar a. Te mueves de región para votar el domingo. Ya, pues sí, como Rancagua no vale la pena votar en Rancagua, perder un voto. Excelente. Oiga, avancemos un poco con. Llevamos un bloque de presentación de 14 minutos. Así que deberíamos. Sí, está. Nos entusiasmamos con el plebiscito, que es lo que se viene. Sí. Así que ahora viene un tema. Miguel, quizás lo que quiere presentar con Scorpions. Sí, tenemos un temazo de hoy día porque, como con nuestro bloque de historia, hoy en día estamos celebrando, 31 de agosto, estamos celebrando el cumpleaños de Rudolf Schenker, un guitarrista de Scorpion, y uno de sus temas emblemáticos fue Steven Loving You, que vamos a escuchar. Antes de eso, en reunión de pauta habíamos conversado un poco de las implicancias que tenía esta canción, ¿no es cierto, chiquillos? No, porque yo no. ¿Algún comentario? ¿Gorky Park? ¿Cómo pasa? Wind of Change. No, estaba hablando de Still Loving You. Change. Still Loving You, no sé, el año exactamente es como de los 70, fines de los 70, por ahí. Espera, déjame. Yo recuerdo que cuando. Vamos a pasar por Google. 83. Ah, mira, yo cuando era cabro chico en los 80 ponía la radio Galaxia y siempre programaban esa canción, pero era como del recuerdo, no era como de los 80 mismo. Entonces, por eso yo me imaginaba que era de los 70. Fue una canción que impactó mucho. Unos datos que estuve buscando por ahí, estuve googleando, es que en Francia tuvo tan impacto la canción, que 9 meses después de que salió la canción hubo un incremento en las guaguas que nacieron, bueno, hubo un aumento en la población que nació. Imagínate, una canción, se puede decir que una canción de amor, completamente de amor. Es como la Es un rock baby ballad, boom. clásico de la balada rock. Sí, una rock ballad. Claro. De hecho, otra cosa que por ahí que encontré por ahí fue que se demoraron 6 años en crear la canción. El guitarrista tenía la melodía, pero faltaba la letra. Ah, por eso es Eso sí que como se te se entera. demorarse, Ah, entonces ¿eh? efectivamente es de los 70, pero la grabó en Sí. los Y 80. bueno, y otro dato que la portada del álbum y del single, que los invito a nuestros oyentes a buscarla, ¿no? Fue catalogada como de muy, muy explícito en su momento. Y fue tanto que una de las cadenas de supermercados que nosotros conocemos, la Walmart en Estados Unidos, mandó una carta para pedir que cambiaran la portada tanto del álbum como del single, para poder ser vendido en su mercado. De ámbito sexual. Pasando a una portada donde salía los músicos. No, si ustedes ven la portada, es una portada donde sale un hombre abrazando a una mujer y se alcanza a ver algo de una pechuga, nada más. Es como el quirquincho. Claro, Ah, ya. como O el abuelo una vitamina. revista erótica de los 80. Ya. No, el abuelo vitamina. Claro. Bueno, escuchémosla La pues, bomba 4, amigos, pues. y a la vuelta seguimos conversándole cuando quedan exactamente. ¿Cuántos minutos de agosto? Poco. 33 minutos. Estamos cerca de 33 minutos de septiembre. agosto. Se nos viene septiembre, Yo ¿eh? tengo 30 minutos. Estamos a 30 minutos. Vamos con el Chiquitín. tema, queridos. Casetera escuchando a la banda alemana Scorpion. Son pocas las bandas alemanas en realidad que tengan figuración mundial, como si lo es Scorpion, este es como un clásico del rock tradicional. Yo me acuerdo, sí, alemanes, si crack, la memoria no se me viene ninguna. Kraftwerk, en el techno, en la electrónica, Kraftwerk. Kraftwerk, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Enigma. Enigma, muy buen grupo, me gusta Enigma. Modern Talking, sí, muy bueno. Había una que se llamaba Nina Hagen, que cantaba, era como New Wave, así, de los 80. Y una banda que siempre nos pide, Jorge Pamino, siempre nos pide una banda que toque como canciones de fútbol, también de Alemania. Ah, algo quizá como el Borussia. Como el Strudel. No, del Dortmund. El Strudel no sé cuánto, no me acuerdo ahora, pero siempre nos pedía ese grupo. Strudel Kuchen. Sandra, ella. Ya nos va a llegar al reto de Jorge. María Magdalena, ¿te acordás? María Magdalena. Yo nunca seré. Era alemana. Nunca seré María Magdalena, era el tema. Como, sí, Sandra. Parece que ella tenía que ver con Enigma también, o el músico de. También era de la banda Enigma. Eran como lo mismo, parece. Bueno, había una que se llamaba Alphaville. Que es como tecnopop, también me gusta mucho. Y había otro que se llamaba Camouflage, que era como un Depeche Mode, pero alemán. Era más duro. Claro. Y Rammstein, que era más duro, también era alemán, ¿o no? Sí, pues metalero Rammstein. Rammstein. Bueno también. Bueno. En realidad son muchas bandas. Muchas bandas que logran trascender. Un día podríamos hacer un especial alemán. Exactamente, prometemos. Invitamos a Pami para que nos haga una playlist. Nos traduzca la weá. Lo juro. Claro. Saludos a Viña del Mar, a Villarrica. ¿Dónde está Varela? ¿En Chiloé? Varela está en Concepción. Concepción. Concepción. Perfecto. Saludamos a todos La nuestros República de amigos. Concepción. Concepción, Villarrica, Viña del Mar, Valparaíso, ¿qué más? Carahue, Pichilemu. Puerto Bueno, Vara, repartido Frutillar o por todo Puerto Chile. La Vara. Serena, pues no sé quién está en La Serena. La Serena, ¿quién está en La Serena? Frutillar, La Puerto Serena, Vara, está en La Antofagasta. Serena. El Oscar ya no está en La Serena. Oscar ¿Ah? ahora está en Antofagasta. Oscar ahora está en Puta. Antofagasta. Antofapasta. Sí, Sí, tenemos. me dijo que cuando yo le dije, oye, el David tiene número nuevo, weón, contáctate con él. Me dijo, ¿y para qué? Ese weón no contesta nunca, weón. Por la lógica de que tengo un número nuevo. Así Voy a que, llamar a ese weón. Oscar, si escuchas este programa, yo voy a ser mediador para que tú puedas nuevamente estar en buenas con David. Dos Martini. Y con No, eso lo arreglamos. jeans, jeans, tiene que decir jeans. No, no jeans, Oscar Fabián. jeans. Oscar Fabián. Oscar Fabián. Ah, ya, perfecto. Sí, me acuerdo de las chuletas de Oscar Fabián en las pichangas. Sí, me acuerdo. Sí, po. Característico. Y además de jugar ¿Qué otro comando. saludo más? Entonces tengo que saludar a Antofagasta. Igual a Soldado Mamá La Serena. No me acuerdo de dónde. No, no Pazmi, que sé. anda entre Osorno y Santiago. Puerto Williams, tengo una persona en Jorge Puerto Pazmi. Williams que conozco. Claro que sí. Bueno, a todo Chile en realidad. Si esto de no termina. Nunca se A acaba, David. toda Todo el mundo mi lo escucha. familia, los quiero mucho. Sí, po. A los chilenos de ayer y de hoy. Entonces, de los pedidos de los televidentes. Sí. Una música progresiva, podría decirse, de los años 70. Una Sí. banda seminal de la música rock en realidad. Sería. Sí. Y entre paréntesis, no hablamos de Gorbachov por el Scorpions, hay que ver. Ah, sí, pero bueno, después cuando digamos el In Memoriam, ahí podemos decir, recuerdan Ah, verdad. a Sí, mi pues podemos a hablar. Mijail. Acuérdate, David. Oye, pero no estuviste en la reunión de pauta, David. No, es que como estaba primero Scorpion, dijimos ya, pues Scorpion era Nike ¿Qué Bepo. pasa? Si sí, después hablamos Entretenido. de. Oye, para Varela, que nos pidió esta canción, bueno, y recordando harto de él, de nuestra etapa futbolística de tanto que jugamos. El otro día me estaba comentando que estuvo jugando un partido y tuvo un choque con un jugador y del otro equipo quedaron preocupados. Dijeron, oye, parece que nos echamos al Tata, al que juega al arco. Tatita. Digo, pasa el tiempo, bueno. ¿Cómo pasa el tiempo, muchacho? Sí, Ya yo estamos creo en que la sería categoría de Tatas. una buena medida si a todos nosotros que reempiezan a la fútbol o algo así, hacerse un chequeo, sería conveniente. Claro, oye, sí, yo les Sí, puedo comentar lo que tú estás que. planteando es como lo que le pasó, oye, lo que tú estás planteando es lo que le pasó a Martín Vargas cuando quiso volver a pelear. ¿Eso quieres tú que ¿Ya? nosotros tengamos? Un análisis completo para que nos digan, no, usted está muy viejo para volver a pelear. Mejor no compita. Todo, pues sí, lo que hace es que Qué vaya a volver a vergüenza, jugar, weón. pero al menos te van a decir, usted está a 5 minutos de tener un paro cardíaco. Son excusas para no presentarte en la cancha, David. No, no, no, no. Bueno, yo el ¿Entendiste? otro día me jugué una pichanguita, la sufrí hace como 3 años que no ¿Ya? jugaba la pelota. La sufrí completamente falta del aire. Pero no morí. ¿Y ahí Así de arquero? que mi gran triunfo fue no morir en la cancha. Fue un gran avance. En una Oye, hice y ahora como una con los cambios de reglamento que tiene el fútbol. hice como una pared y yo daba el pase y picaba para que me dieran de vuelta, pues bueno. Y como me levanta la pelota y ¿Ya? yo sabía que tenía que ir a cabecear, pero ¿Te lo imaginaste? me lo ¿Imaginaste imaginé, al equipo Newbie? ¿Cómo es? el cuerpo no despegó del suelo. Así como yo me imaginé, ah, ¿Te doy el pase, pico y nada, cero así. Cero. De hecho, como que el esfuerzo fue proyectaste tú? mentalmente ¿Te proyectaste tú mismo en la jugada y viste hacia atrás y estaba tu cuerpo? y en el esfuerzo por tratar de hacerlo, como que caí y me faltó como equilibrio y me saqué la cresta, así como dije. En realidad, la coordinación está bastante perdida, pero De como ahí digo, volvemos al tema, que salieron todos corriendo, paremos al Tata, sí, po, Sí, yo creo. No, la pichanga siguió, no llamé la atención. Ni siquiera dio para preocupación. Pero igual no morí. Sí. ¿Cuál es el como el nivel de la edad del otro loco? No, eran puros de 30, promedio 30. Y yo ya estoy en la mitad del Ya siglo, te así promedio, te que pasó eso. sí, mucho rato atrás, así que ¿Estás como en el promedio, po? mi orgullo fue haber Oye, podido jugar una hermano, pichanga. pero tú estás como en el promedio, po. Sí, po, Pero el porque promedio dos debía ser estándar. claro, dos panes, como era de Nicanor Parras, y hay dos panes y uno se come dos y otro no come nada, promedio uno cada uno. Algo así. Algo así. Escuchamos a King Crimson y el tema Crimson Red Red, para David Red, Varela. Red. Saludos siempre a los Red, auditores. red. Saludos a Conce. Yeah. Y ya acercándose a la medianoche, esperando que pase agosto, seguimos con nuestros pedidos. Acabamos de escuchar el pedido que hizo David Varela, se lo agradecemos porque siempre nos está escuchando. Y seguimos con nuestro grupito de amigos que siempre nos escuchan, nos aportan. Germán, ¿cuál es el pedido que viene ahora? Sí, era como el himno de geografía en los 90, era Territory. Habían pocas canciones que hablaban de un contexto geográfico. En realidad no sé lo que dice esta canción, pero era de la banda Sepultura. Y nos la pide sí, Olafo, que era de Chimbarongo, algo así. Pero vive en Viña, parece. La última información que nos dio la agencia de inteligencia, aquí estaba en Viña. Metámonos y veamos dónde vota, po. Así que un saludo a Olafo, que fue, bueno, fue alguna vez fue presidente del Centro de Alumnos de Geografía, así que... Sí. Por el gobierno claro, está... Tenía una predicción. Los buenos tiempos de geografía, po. Claro. Aquí tenía la predicción política que podría haber sido nuestro presidente. Si Camila Vallejo está de ministro, Olafo también podría haber sido. ¿Por qué no Olafo podría haber sido presidente o vicepresidente? ¿Ah? Claro. ¿Ah? ¿Ah? Claro que sí. Vicepresidente no. Oye, le aporto esta canción Sepultura, es del álbum Chaos, y de año 93. Chaos. Del 93. Del año 93. Caos, po, weón. O sea, hace como... En inglés, hace caos. Como 10 años atrás. Redolet tenía una que se llamaba Caos también, porque se lee Chaos. Que era como... ¿Eh? Uno se baja de la chao. Micro y no, dice... Pero el que decía, chao. Sí, po. Sí, po. Pero chao. También se llamaba así. Y era muy buena. De hecho, pongamos mejor la radio. Oye, un día podríamos hacer un... podríamos sí, hacer un especial con Redolet, ¿eh? Hacemos una especie de Rodolet, lo juro. Invitemos a Rodolet, pues, güey. Invitamos a Rodolet, pues. Oye, un cantautor que yo sigo ahora mucho es el Tata Barahona. Y es como, así como escuché mucho Rodolet. Sí, he escuchado algunas cosas. En los años 2000 ahora estoy escuchando harto al Tata Barahona. Encontró muy buen cantautor. Sí. Hay uno que, bueno, que es mexicano, pero que también es bastante bueno. No sé si ustedes conocen a Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿A quién? No lo conozco, lo voy a buscar. ¿Es de México? Sí. Es que una historia que fue un cantante, parece que no, a lo mejor, Rodrigo González. Él murió en el terremoto de México. Y... como cantautor era en su estilo muy parecido, a lo mejor me van a discutir, pero se parece bastante a lo que es Redolé. Ah, ya, mira. Y en su estilo era como el rock rupestre. Como un rock and roll. Es bastante bueno escucharlo. Como, urbano, como un rock urbano. De... Sí. Algo, sí. Algo la poesía igual, por ahí, por ese lado. Sí, también. Rodrigo. Rodrigo. Ah. Rodrigo. González. Ya, tarea para la casa, como recomendado. Diría. Lo vamos a buscar. Próximo programa suena acá en Doble Casetera. Porque ahora escucharemos a ponemos algo. El metal de Sepultura y Territorio. Territorio. Regresamos a la tertulia y regresamos con los pedidos también. Todavía estamos con más pedidos de canciones. Cuando quedan 13 minutos de agosto. Eso es como está para el año nuevo. 13 minutos de agosto. A 13 minutos de que termine agosto y pasemos a septiembre. Me imagino que nos vamos a abrazar festejando que pasamos agosto. Y todavía no se sabe si pasamos. Parte de la incertidumbre. Bueno, hay que esperar. Incertidumbre. Mañana amanezco resfriado. con la caña. Bueno, ¿con qué seguimos, David? Pero un pie de que se nos viene el 18, compañero. Estamos muy cerca, muy cerca. Oye, no, estamos acá. Después del principio del 18. Tengo que hacer algún especial del 18, oye. Lo prometemos, hacemos un especial. Desde siempre hemos prometido el especial del 18, nunca lo hemos hecho. Pero este año tampoco. Los quincheros, por ejemplo. Los quincheros, los cuatro cuartos. Santiago 4. Los guasos. Lucho Jara. Y así, bueno, sí. La música. Bueno, vas a entrar, lo vas a atacar a robar. Alma. Las cuatro brujas, ¿cómo eran? Las cuatro brujas, sí. Las cuatro brujas. Solo decir que ellos bueno, no son, David tiene bastante material, parece, ¿eh? Ellos no son dueños del patriotismo, nosotros también somos patriotas. Ojo. Esos son cuatro Pedro Mesones. Yo pondría Un el himno, yo especial. pondría a Patricio Mann el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí. Guaso de parquet, ¿cómo es el concepto? Exacto. Pero yo creo que Oye, hablando de eso, ¿cachar? sí, dime. ¿Cachar los guapos que echaron las carretas encima a los ciclistas, weón? Y ¿Aló? yo ¿Me escucho? encuentro curioso que autoricen una marcha que por un lado de la Alameda va el rechazo y por el otro lado de la Alameda vayan los ciclistas. O sea, alguien quería que chocaran, po weón. ¿Y por qué querían que chocaran? Porque La democracia, po. genera ruido, po weón. Entonces alguien quiere que sucedan esas cosas. Nada es porque sí. Siempre alguien está esperando que suceda eso, weón. Por eso partimos con están pasando cosas muy extrañas. Por supuesto, weón. De hecho, el tema de Yaitul, pues, weón. Como que ya ahora lo apresamos, ahora buscamos al hijo. Ahora, weón. ¿Cuánto va el gobierno? ¿Va como varios meses? ¿Por qué no antes, weón? ¿Por qué no Piñera lo hizo? ¿Y por qué justo ahora, a una semana del ¿Sí? plebiscito? Cosas raras, pues, weón. ¿Y cómo tenía el teléfono, man? ¿Cómo te Claro, pero ¿Cómo ese. vendía leña. ¿Cómo? El tipo se mueve libremente y está almorzando y lo tomáis detenido. Bueno, o sea, todo es tan cuestionable. Y el otro tema de los que se sacaron la bandera de la raja, weón. O sea, porque justo a una semana de plebiscito sucede lo mismo, como que hacen una ofensa a la bandera, que es como lo que los. Supuestamente la derecha defiende el himno y la bandera, pero cuando tenían que votar en la constituyente, no votaron a favor de mantener el himno y la bandera. Pues bueno. Todas esas cosas uno dice, en realidad es tan importante esta elección que todo lo que instale No, como además lo que instala lo que instala la prensa, bueno, es como la gente compra fácilmente, pues bueno. Y no se cuestiona nada. la amplificación además también, o que sea, cosa porque yo encuentro que eso fue una tontera de los locos, ¿cachai? No encuentro. Pero una y otra cosa es amplificar eso como un como sonajera, ¿cachai? Una vez que tiene que sonar, ¿cachai? el tema Pero sí. de la bandera. Sí. Sí, yo creo que esa es una performance de nicho, del nicho de, ¿cachai? Lo que hacen siempre, porque es como siempre tiene ese tipo de Pero no manifestaciones, era el pero momento ni el lugar, pues. exactamente, pues, bueno. Así es. ¿Por qué lo hicieron? Si Hay yo te uno la compro en otro lado, en otro contexto, pero eso era otra cosa. Me equivoqué. absolutamente. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Curioso. Eso. Curioso y llamativo, y uno dice, ¿qué pasó ahí? Exactamente, ¿Cómo porque es eso lo extraño? hacen, de repente lo hemos visto hasta en partidos de fútbol, pues, weón. Sí, pues sí, con el cuerpo hay montones de manifestaciones, weón, y sobre todo rupturistas. Porque como que a la gente le desagrada ese tipo de cosas, entonces los que son más radicales lo hacen. Pues estaban estas chicas de Rusia, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. Pero siempre tenían como expresiones sexuales. Israel. Las Pussy Riot, ¿cachai? Tienen sexo en vivo, weas, mucho más radicales que lo que hicieron estos locos de Valparaíso. Y era justamente para exponer como su ideología. ¿Cachai? Bueno, y por lo mismo Pero también fueron teniendo en encarceladas, cuenta weón, que por el régimen ruso, pues weón. claro, hay una persecución de ideas, ¿cachai? Más que en la misma acción, ¿cachai? Por eso yo apunto a que siempre el cuerpo humano se utiliza porque te provoca, pues weón. Es algo que te saca de lo normal. Entonces, por eso se usa para provocar a la sociedad. Y lo que hicieron el otro Sí, día pero te entiende era. eso, pero en un contexto en que tú lo performás, ¿cachai? En un contexto de puede ser pues de trabajo artístico, ¿cachai? En un contexto en que toda una comunidad está enfrente y se cacha que va a haber un acto de transgresión de ese tipo, ¿cachai? Y todo está en la lectura de eso. Claro, por eso es ¿Cachai? como de nicho, que ¿Sí? la gente sabe a lo que va. Y el otro día era como que pilló mal parado a la audiencia, que era familiar, entonces era fuera de lugar, pues bueno, no No, correspondía. sí, eso es punto, estaba fuera de contexto, ¿cachai? En otro momento, en otro contexto, en otra cosa, te puedo incluso entender la lectura, ¿cachai? Pero no en ese momento. Claro, uno siempre, por ejemplo, yo ahora estoy desnudo hablando al micrófono, pero es parte de mi volar nomás, pues, weón. No se lo imaginen, por favor. No, Por no, eso no gracias. sé. Video de No, weón. Yo creo que yo siempre apunto a que la gente sea libre de hacer lo que le plazca mientras no afecte al resto, pues, weón. Como por ese lado, quizás Oye, los liberales recuerden son. que hubo Spencer Tunick acá y todos se Sí, pues, movieron con su weón. cuerpo. Fue súper exitoso el Tunic. De hecho, por ejemplo, hacía lo mismo en Nueva York. Iban 50 personas a sus performances. Y en Chile, ¿cuántos fueron, weón? Como miles, pues, weón. Miles. ¿Eh? Era porque la gente tenía ganas de andar Y en pelotas, pues, weón. una segunda vez también, ¿o no? Parece, weón. Parece que Una volvió, segunda weón. vez venía de sí. La verdad, no lo Pero recuerdo, también weón. tiene un contexto, también tiene un contexto, una el loco hizo una performance de fotografía, ¿cachai? Hizo sesiones privadas en el sentido que de crear fotografía en otros contextos que no sea el de nuevo masivo ahí como era en Plaza Italia, ¿cachai? Hubo otros lugares que sacó fotografía Era el loco, no como en el Bella solamente Arte. la Era como en el Bella Arte claro, dice hacia la Ribera del Río, así. claro. Entonces, y hay otros que eran mucho más minimalistas, ¿cachai? Y tenían la misma carga artística, ¿cachai? Y que no era un desnudo así masivo de hueones, pues era un desnudo en un ambiente con una fotografía blanco y negro, listo. ¿Cachai? Por supuesto. Entonces eso tenía su momento ahí, y tenía una lectura artística ahí. El desnudo masivo tiene una lectura artística ahí. Pero lo que presenciamos el sábado no tiene un correlato con esa cuestión, ¿cachai? Ni con el contexto que estaba ahí. Es verdad, como que fue un poco grotesco. No encuentro ne no, ne no negativo en el sentido del acto de la intención de los locos, sino lo que pasa es Pero que qué, pero no qué, tenía contexto. David, espontáneamente, ¿qué dijiste cuando viste el video, güey? Yo dije, oh, la weá ordinaria. Fue lo primero que se me vino a la mente, güey. Como que después hice todo el análisis, la segunda derivada de la weá, que sí, en realidad era una performance, pero No, no igual. tenía sentido ni Y contexto para mí, ahí no tenía empezaste a cargar sentido los ni videos. contexto. No, después sí estaba a olvidar quién eran las personas. Oye, Ah, ¿cómo se llama? Un como el que vendía pastillas. No, pues, compráis pastillas, ese otro weón. loco. David, compráis pastillas. Bueno, pues vendía no sé, pues Omega 3. Ah, ya ese era otro. Sí, no me acuerdo ahora. Era como de la Ese radio, era weón. otro, ya. Sí. Ya. No, pero ese otro loco, el Omar Gárate. Claro que sí, weón. Claro que sí. Ya. Que vendía la pulsera de los 1000 poderes, 1001, uno no sé si. 1001 poder. Y la gente le compraba, weón. Es como, yo, más que el tipo la venda, está bien, pero que la gente le compre ya es, me digo, puta, como tan weones, weón. Pero bueno, es como el Moringa ahora, pues. La Moringa. Por eso, ¿Y no, qué es la ¿qué, weón? Moringa? Alguien decía, se van a acabar las piedras, pero los weones no, pues, weón. Siempre hay material para que la abusen de la gente, pues, weón. Y la gente que se compra la estafas piramidales no terminan nunca, siempre sigue cayendo la gente, bueno, en fin. De hecho, yo les quería invitar, chiquillos, porque Tengo la opción de ingresemos dos socios. son quesos, muy buenos quesos, sí. A la flor, hay una estafa acá en la O'Higgins. No sé por qué llegamos a este tema, pero hay una estafa en O'Higgins que es como está dirigida hacia mujeres con una visión más bien alternativa, que una búsqueda más constante, más ambiental, cosas así. Y los locos les venden una cuestión que tiene mucho, mucho positivismo, cosas, y al final es una estafa. Como la flor de no sé qué. Entonces, la flor tiene diferentes pétalos, podría decirse. Entonces, tú vas como llegando al centro de la flor a través de como varios pétalos. Entonces, vas poniendo plata y todos tienen unos conceptos más bien, bien, bien positivos, ¿cachai? Pero, ¿Pero qué venden? ¿Floripondio? No te entendí. ¿Venden floripondio? No, no es un... ¿Cuánto te costó? Lo que venden es bienestar. Bienestar. No. ¿Estafaron ya? No. Sí, lo sé nomás. Pero sí, eran de entrada 500 lucas, ¿cachai? Son como las flores de Bach, una cosa así. No. Como cosas supuestamente son como terapia y ahí te... Te la venden como que te vaya a mejorar tu espíritu, tu cuerpo, weón. Y ahí caes, pues, weón. Porque hay mucha gente necesita, en realidad, que... Por eso siempre... Las flores de Bach, una vez yo sentí el olor de una y era puro ronda, weón. Claro. No, es brandy. Sí. Yo no, o brandy, weón. No sé, pero le echan copete a la weón. O sea, puede que al final, la forma de poder mejorar todo es a través del copete, weón. Bueno, queridos auditores, probablemente algunos de ustedes... Use las flores de Bach. Lo que hicimos recién no fue una ofensa hacia usted. Fue solamente un comentario abierto. Gracias. Son todos borrachos, weón. Lo que quiero decir algo. Me encanta que en este encuentro de doble podamos la conversación se dispare hacia cualquier lugar. Como si estuviéramos en un bar, po, weón. Como si estuviéramos... En una mesa de un bar conversando relajadamente, weón. Esa es la idea de este podcast tan. Yo los efectos especiales. ¿Y saben qué, queridos amigos? Ya estamos en septiembre. Chuta, no, weón. Queda un minuto. No, yo tengo las 0. Tenemos la diferencia horaria, pues, weón. 1 a 1. Tenemos la diferencia horaria. Es que está en el sur, pues es diferente la weón. O sea, ya estamos 18. Según yo son las 02 minutos del 1 de yo septiembre. Yo también sé 02. Horario oficial. 02. No, todavía en el computador es 01. Uy, ¿cómo pasa? Así que le mando un gran abrazo a todos los que según pasan. La hora oficial de Chile, sí, exactamente, son las 02. Muy bien, un gran abrazo a los auditores. Démonos el abrazo. Pasó más agosto, un aplauso. Y les dedicamos la próxima canción por sobrevivir a la pandemia. ¿Cómo se llama la que viene? Era otro pedido, parece. Venía desde Francia. Desde Francia nos pedían un tema. Chacapunk. Chacapunk. Chacapunk. Laura. Se llama. Menaim Stein. Claro. Menaim Stein. Desde Playa Ancha nos piden ese tema. Desde un tema de Francia. Un saludo a Laura que nos escucha. Y siempre espera nuestro programa. Así que... Chaca... ¿Chaca cuánto? Chaca Punk. Y su tema... My name is Stein. Stalin. My name is Stein. We'll be right back. Música de los 90, música francesa que nos compartía Laura, un abrazo. Y ahora viene un ciclo quizá un poco triste, pero es como recordar a los artistas que nos han dejado el último tiempo. Han sido bastante igual. Sí. Agosto pasó sus cuentas y se llevó a varios artistas, tanto internacionales como nacionales. A mí me gustó mucho un posteo que hizo el John Travolta de la Olivia Newton-John, como que siempre iluminaste nuestras vidas, gracias, nos juntaremos pronto. Fue como súper emotivo para quienes vimos esa película. Varias películas hicieron juntos, pero sobre todo Gris, es como un clásico de la música, de las, ¿cómo se llama? Comedias musicales. Sí. La canción sí era un poco ordinaria, ¿ustedes se acuerdan? Sí, la gente la... ¿Cómo ordinaria? ¿En qué sentido? Por favor no lo repitan. Pero... Cuando decía... No podemos hablar en este horario de... Pero incitaba a un acto sexual. Yo traté esto de, gringo, weón, tratando de pasarnos a nosotros. Miguel, yo traté de llevar el tema a lo emotivo. Te lo metí. Y tú lo bajaste. Yo también a lo emotivo, weón. Lo dejaste, no sé, en fin. Ya, borremos esto, partámoslo. Ya, no lo dijo. Yo quería, me gustaría hablar de John Travolta. No, mentira. Bueno, ¿quién más nos dejó en esto hace poco? Muy... ¿Quién más nos dejó en este mes? Claro. O sea, los Reyes. El salito de Conchalí. Miguel, sí. Miguel, como hijo ilustre de Conchalí, podría comentarnos ahí. Gorbachov murió. ¿Tú vivías cerca del salón, no? Yo vivía cerca del salón. ¿Qué tan cerca? Viví al frente del salón. Ya. Al frente de la abuelita del salón. Sí, pues en serio. De hecho, me acuerdo todavía que hicieron una vez, después del Festival de Viña, creo, hicieron un concierto ahí en Parral, que está como una cuadra de la casa. Eso pusieron un escenario y cantó. Bien. Eso fue en los 80. Sí, tiene que haber sido por ahí por el 86, 87, no recuerdo bien la fecha. Yo creo que hay varias canciones que están en el inconsciente colectivo, como que siempre te acordáis del Cada 9 de noviembre, o de La lágrima en la garganta. Una lágrima en la garganta. Yo tengo un motivo y una razón. Y así varias, pues bueno. Sí. María Teresa y Danilo. Prisionera. El escuché la letra. Prisionero. María, fijaos. Ahí el Jorge Pazmino nos pedía que pusiéramos El ramito de violetas. Dame mi titito poté violetas. Claro, uno de los clásicos. Igual, como que hay ciertas lecturas de que él era, era como un poco más. Tenía mucho que ver con la droga. Bueno, siempre van a portillar a la gente. La droguita. Claro, como que estaba muy cerca de ese cuento de. Como de creerse mucho superestrella, pero. Pero qué artista no, weón. Nunca dejó el barrio, en realidad. Lo que... O sí, parece que se fue a vivir a Las Condes. Se cambió del barrio, pero no de comuna. Ah, perfecto. Igual que tú, weón. No, yo me cambié de barrio, de comuna, de región. Me falta de país, no, weón. Sí, deberíamos, no. Depende del plebiscito, yo me voy. Depende de lo que pase. Claro. Si gana el rechazo, me voy. Igual que la Patricia Maldonado. Sí, nos falta lo que dicen. No, me voy de Chile, weón. Pero no, vamos nomás, sigamos acá. Entonces, dedicando una canción a Lady D, le dedicamos un ramito de violeta, ¿no? Claro, María Teresa y Danilo, pues, weón. María Teresa y Danilo. No, el ramito de violeta. ¿Y a Frutillar? Ramito. ¿Frutillar o no? Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito bodé de violeta. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, pues él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Escribía diversos, dime niña quién era. Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. La, la, la. Ramito de violetas que nos inmemorian, como dijimos, la sección inmemorian, que no sé si siga en los próximos programas, pero sí. Interesante. Recordar. Depende, pues si muere más gente. Es que puede ser como pues, todos los que murieron en un periodo, ¿cachai? Y los recordáis, porque estaba recién leyendo que también murió Cepillín, no había cachado. Pero no en este mes. Pero hace rato. No en este mes. Está hueveando. Este hace rato. Murió allá en marzo, bueno, no tengo idea. O sea, si de mí salió una lágrima cuando murió Olivia Newton-John, imagínate con Cepillín, conche su madre, weón. Claro. No, me tengo que buscar el disco y voy a tener que buscar el disco y ponerlo nomás, escucharlo. Bim, lo voy a pedir. Bim, la corneta, te lo pido. La corneta, algo así. El bombón. La corneta. Oye, no. ¿Cómo te acordás solamente la corneta, weón? O sea, la primera canción que escuchó. Había más instrumentos, güey. De la corneta. Bueno, por sí. Tum, tum. El tum, tum. Exacto. Sí, es que era. La corneta. Era como un payaso con barba, era como raro ese personaje mexicano. Un saludo a nuestros auditores en México. Un saludo. Sí. Y ya estamos llegando, muchachos, al final del programa. Lo podemos constatar que ya pasamos agosto, así que estamos todos felices por acá. Todos felices. Podemos ya salir de carretera tranquilamente. Los mejores deseos para septiembre. Oye, sí, se nos viene septiembre, güey. Uh-huh. Espero que hagamos un programa antes de fin de año, sí, pues. Van a andar por el sur, muchachos, ¿no? ¿Se quedan en sus regiones respectivas? Sí. Yo tengo programado noviembre ir al sur. Perdón, David, ¿tienes programado? Yo acá lo espero, o sea, arránquense, po. Yo en noviembre, no sé si septiembre es difícil que vaya al sur, uh-huh. Octubre también es difícil que vaya al sur, así que puede ser como por esa fecha, de finales de octubre, noviembre. Yo voy a andar por, me parece que a fin de año por Puerto Varas, como a la última semana del año. En una de esas hacemos una escala por ahí, muchachos, para juntarnos. Sí, pues. O se arrancan un fin de semana, weón. Vénganse un viernes de la noche, weón. Estamos acá el sábado, domingo y se van de vuelta. También. Grabamos y nos ponemos un asadito de cordero, weón. También es cueca. Y llega el lunes destrozado. Todo sea por nuestros auditores, weón. Claro que todo sí. Todo sea por nuestros auditores, weón. Claro, puede ser por. Cri-cri. ¿Aló, David? Cri-cri. ¿Te escuchamos? Yo escuché todo, o sea, por... Y ahí no... Cri-cri. No escuché más. ¿Por? No. El mapa del tesoro está en... Oye, tú estabas viendo una serie, David, que no dijiste nunca el tema, era una serie. Ah, quería, claro, quería poner una canción, pero no, una serie gringa ¿Ya? de ¿Cómo se que llama? unos locos que tienen un bar en Filadelfia. Mira, buena, la voy a buscar. ¿Y se llama? ¿Frías? Ah, no, es una cafetería. Siempre soleado en Filadelfia. Tan Ya, Filadelfia, eso es como la donde está Rocky. claro. La ciudad de que se grabó Rocky Balboa. Claro, entonces estaba viendo esa serie y apareció una canción como media, ¿cómo es esto? No sé, es como media bien ochentera también. Ajá, yo estoy viendo la de las lo que sigue, la precuela de el Juego de Tronos, La Casa del Dragón. ¿Sí Ah, la ves? la casa del dragón, sí. Sí, está buena, me gustó, me gustó. Yo estoy, hoy día empecé a ver Chihul. Chihulk. Es como Bastante, la bastante bueno, niña. bastante bueno. Sí. Mira, vamos a buscar. Y el primer capítulo está bastante bueno. Recomendaciones de series. Más que nada. Oye, esa serie que estás viendo tú, David, ¿sale el Danny DeVito? Sí. Sí. Ya. Es que en otra Entonces, parte sale como colgados en Filadelfia. colgados. Claro, sí. Sí, es obviamente rara, pero Hay una película de que va el Brad Pitt en un tren. No la he visto todavía. Dicen que es buena. ah, la que ¿Pero están saliendo película o ahora. serie? Tren, Fue una algo. película. Sí, película. Ya. Es como de Oye, y la otra unos serie que también es narcotraficantes. buena, no sé si ustedes la alcanzaron a ver, que era Only Murders in the Building. También Ya. Ya. está en Stars. Solo Stars. asesinos. Oh. No, no la he Solo visto. asesinos en el edificio. Es muy buena. ¿Es buena? Te va a mandar Se la recomiendo. a los auditores que también nos quieran Se sugerir las mando serie. por interno. Ok, pirateada. Les mando los capítulos pirateados. Sí. Ahí tengo. Se me No acabó la hablemos de batería. pirateado. No hablemos de pirateado, por favor. Se la respaldo. Sí, oye, tengo una incertidumbre si este capítulo podrá ser alojado en nuestro. En Podomatic, ya que yo la última vez que entré a este sitio teníamos completo el. ¿Cómo se llama? La capacidad de carga. Así que es un Vamos a tener que misterio. echarnos algunos capítulos. O probar con otra plataforma. Ahí vamos a ver si resulta. Yo espero que esto salga el día viernes, día 2 de agosto. 2 de septiembre, perdón. Al aire, en la red. Oiga, muchachos, y bueno, se nos viene el domingo electoral. Así que los mejores deseos de que ojalá gane el No, que nos apruebo. vaya bien. Por mi parte, ojalá gane el apruebo. Sí, igual, acá también otro pro. Don David. Oh, David se no quiso decir que rechazo. Ah, no, no, no, no, dejo mi voto en la urna. El voto secreto. Ah, ¿viste? Eso es lo que después dicen que votan por el apruebo y en realidad No votaron quiero que por el me quiten mi rechazo. casa, no quiero que me quiten. Estigmaticen, Pero quiero dicen. que me quieran la caja que no tengo. Bueno, nos quedó No súper quiero perder claro. mi beneficio en Fonasa. Nos quedó súper claro, David. No, pero está bien, yo respeto las decisiones de cada persona. Así que un saludo a los Está bien. familiares y amigos que están por la opción que a mí no me gusta, pero bueno, es algo personal. A la cual tampoco le haremos publicidad. No, ni siquiera la mencionaremos. Vamos a estar el domingo ahí todo nervioso, tiritones. ¿Qué Expectante. pasará? ¿Qué pasará? No. Expectantes. Expectante. Y si ojalá Te voy a... si se da, vamos a celebrar, pues bueno. Y si no, por supuesto. No, vamos a tomar igual, ¿no? Para pasar las penas. Claro, cuando que hay con cola, decían los antiguos. Que hay que hacer con cola. Con cola. Sí. ¿Me suena una música? ¿Quieres? Sí, esa es la canción. ¿Sí? Alta fidelidad. Hi-fi. Sí. ¿Y sirve la serie? ¿Y en qué plataforma? Sí, que la ponen en una secuencia de baile. Ah, mira. ¿En qué plataforma está? Lo estoy escuchando ahora en YouTube. ¿En qué plataforma está la serie? Ah, en Netflix. Discúlpame por mi antigüedad de la plataforma. En un CB televisión. ¿Está en Canal 13? ¿Cómo está? En Telenorte. Claro, la señal 2. En la señal 2 de TVN. En Stars. Star Plus. Ya. Yeah. Star Plus. Ajá. Buena. Buena, buena, buena. Bueno, yo creo ya como a esta hora ya son las 0:20 aproximadamente del 1 de septiembre. Agradezco mucho a David y a Miguel que nos podamos juntar en este podcast. Así que siempre un gran abrazo. Y cualquier cosa que quieran comentar, auditores, será bienvenido. Y tenemos un tema para despedirnos. Sí, manden sus canciones, sus pedidos por WhatsApp, por correo. Tal como lo hizo David Varela. La Laura, el Olafo. Olafo. Pammy. También. Aparecieron en este programa. Han sido escuchados. En este programa participaron. Este programa es gracias a ustedes. Está pagado por... ¿Está pagada la cuenta? ¿Está pagado? ¿Está todo pagado? ¿Está todo pagado? ¿Está todo pagado, no? ¿Está todo pagado? Compramos un manto. Ya. Alguien puso tarjeta. La tarjeta. En nuestro tiempo no había. Imagínate ahora, estaríamos muy curados. ¿Todos tienen tarjeta ahora? Sí, bueno. No nos iríamos nunca de los boliches. No. Más que no había tarjeta en los 2000, en los 90. No, pero o sea, dejamos el carnet. Había, pero no tenías. Sí, la... No tampoco. La élite tenía tarjeta, no el populacho. La ley. El populacho. Esperando que el pueblo gane el domingo, me despido cariñosamente. Esto fue... Doble esto casetera. Fue, esto era, fue. Era. Doble casetera. Era. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only wanna talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be.